Segundo intento de la noche, amigos de Vidas en Red. Segundo intento desesperado. A veces cuando las cosas no funcionan, uno se empeña. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo uno se empeña e intenta que las cosas salgan. Recuerdo aquella época de mi vida de Linux, aquella época de Linuxero, en la que pasaba tardes, noches, días enteros intentando que funcionara la tarjeta gráfica, la de sonido, el módem, buscar hardware compatible y obsesionarme. Y mi esposa me decía una y otra vez, con tu tío y con tu tía irás a Beler. Mi esposa me decía, es que no disfrutas del sistema operativo. Digo, ya, es que lo divertido es configurarlo. Una vez que conseguía que todo funcionara, me cambiaba de distribución. Así eran las cosas. Bueno, pues aquí estoy haciendo otra prueba porque he tenido una serie de movidas muy, muy tochas, que diría Berto Romero. Una serie de movidas muy, muy chungas con el audio. Después de 30 minutos hablando, amigos, que se dice pronto. Después de 30 minutos hablando, la audición se volvió insoportable con chasquidos, ruidos y una cosa realmente molesta. Acaba de llegar el tío Paco. Tío Paco, por favor, te pido tu ayuda. Tío Paco, ayúdame. Help me, SOS. Save our souls. Salvad nuestras almas. Salva mi sonido. Por favor, dime si se oye bien. He reiniciado. Bueno, se oye bien ahora. Menos mal, menos mal. Voy a dejar el vídeo de momento. Voy a dejar el vídeo de momento porque además aunque la cámara es buena, no se oye, no se aprecia todo lo bien que debería de apreciarse. Así que voy a grabar los vídeos aparte del podcast, que yo creo que vale más la pena. Y por no obsesionarme con el tema, voy a comentaros alguna cosita un poquito más personal. Quiero hablaros del Samsung Chromebook Plus. Ahí están los Chromebooks. Y quiero daros algunas de mis primerísimas impresiones sin ruidos. Muchas gracias, Paco. Me alegro de que seas portador de buenas noticias. No te puedes imaginar cómo te lo agradezco. He cambiado el canal del micro. He cogido otra entrada del micro y parece que estaba mejor. Incluso se oye algo mejor, ¿eh? Yo me oigo algo mejor. Bueno, pues el jueves compré por Amazon Estados Unidos el Chromebook Plus y el lunes me llegó el Chromebook Plus por DHL. Se suponía que iba a llegar a lo largo del día. De hecho, el Chromebook lo compré el jueves y el sábado llegó a España. Y no me llegó el sábado porque era fin de semana y no había reparto. Pero el lunes, que se suponía que iba a llegar a lo largo de todo el día, pues el lunes antes de las 11 ya estaba el Chromebook aquí. Y la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de probar el Chromebook por muchas razones. Y es que, mira, voy a sacar mis notas sobre el Chromebook, que las tengo en Google Keep, porque he tomado bastantes notitas. Y aprovecho y le doy un giro al podcast y os cuento mis impresiones. Lo determinante para comprar el Chromebook es que la distribución del teclado es la distribución anglosajona, estadounidense. Pero gracias a un artículo escrito por el señor Tejedor, pues me dijo, mira, es muy sencillo, con Alt Gr y N te sale la ñ y con Alt Gr y A sale el acento. Así que dije, bueno, pues si es tan sencillo como eso, la verdad es que da igual comprarse un portátil con la distribución en anglo-yankee. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me llega el Chromebook y el Chromebook no tiene tecla Alt-Gr? Toma Jeroma, pastilla de goma. Pero no pasa nada, porque con Alt funcionaba la ñ y los acentos y todo. Simplemente el meollo del truco, sí, el señor Majón. El meollo del truco era que tienes que seleccionar la distribución US International. Y con eso ya puedes. Y de hecho es muy. No solo es cómodo, es que me resulta más cómodo escribir Alt acento, Alt vocal para acento que otras teclas. Así que está muy bien. El teclado del Chromebook Plus tiene una pega, y es que la tecla de Enter es muy pequeña. Y como no te des cuenta, pues puedes no darle a Enter. Entonces ese es el principal. La gente hablaba muy mal de las teclas. O sea, durante este fin de semana me he leído, me he merendado una buena parte de reviews, y la gente decía que, bueno, que vaya tecla mala y tal. Yo, que vengo de un MacBook Air, esto se está emitiendo con el MacBook Air. El MacBook Air tiene unas teclas pues planitas y a mí me resultan muy cómodas. O sea, yo no he visto el problema. La pantalla del Chromebook Plus me parece una extraordinaria pantalla. Una pantalla muy nítida, muy clarita. Una pantalla muy brillante. De hecho, hice una emisión de vídeo en directo por YouTube. Y estuvo muy bien porque al principio no vi, le subí el brillo y yo veía perfectamente en un día soleado a las 3:30 de la tarde. Se veía de maravilla. Una pega, pues que la pantalla es muy reflectante. Y es cierto que como te diera la luz en cierto ángulo, podías ver más tu imagen que lo que se veía en la pantalla. Eso dependiendo de la posición. Fuera de eso, yo coloqué la pantalla y me apañé bien. Pero hubiera estado bien que tuviera esa magia antirreflectante que dicen que tienen los iPads nuevos y esas cosas. En cuanto al diseño, yo creo que es el punto más extraordinario. Es delgadísimo. No delgadísimo como un MacBook Air, que es muy delgado, pero es engañosamente delgado, porque es más delgado por un lado que por otro. No, es planito, planito, planito. Es más que un portátil, parece... No, o sea, es más todavía que un ultra portátil, que un ultrabook. Todavía más. Muy ligero y muy delgado. Y eso es un punto súper positivo del equipo. Pero realmente positivo. Es muy cómodo de llevar. El asunto reversible. La firmeza de las bisagras me parece bastante firme. Hay gente que dice, bueno, es que si lo tocas vibra un poco, ya, pero es que como sea muy firme, mover la pantalla para que se ponga en modo portátil, te saludo, César. Dicho así, parezco un gladiador. Sería un ejercicio gimnástico. Así que está bien que sean duras las bisagras, pero tampoco sin pasarse. Para mí está bien de delgadez. Las 12 pulgadas me recuerdan mucho, pero mucho a mi Samsung Philips, a mi portátil Philips. No sé, los que sigáis Vidas en Red lo sabréis. Yo durante muchos años, pues creo que fueron como 3, 4 años, tuve un portátil Philips con un procesador Intel Celeron. Creo que tenía 2 GB de RAM o algo así. Y con ese portátil fui muy feliz. Pero muy feliz, lo pasé muy bien. Ese portátil me encantaba. Lo usé muchísimo, iba conmigo a todos lados. Tenía un modem PCM FIA con el que tuve mi primera tarifa plana. Bueno, plana. De Movistar, tuve una SIM de Movistar que tenía, pues yo no sé si eran 5 gigas, y con esos 5 gigas a mí me duraba todo el mes y me sobraba. Así que me duró muy bien hasta que tuve una segunda avería que ya no la cubría la garantía y me dijeron que era un tema de la placa base. Así que ese portátil me hubiera durado un par de años más, porque era el típico portátil que lo podías meter en la mochilita, que lo llevabas en todos lados, y la verdad es que era genial. Bueno, pues el Samsung Chromebook Plus me recuerda mucho a ese portátil. Lo que pasa es que este es mucho más delgado. Como tablet, no es como cualquier tablet Android. Es decir, no es igual de cómoda. Amigos, esto es Chromebook. El asunto Android me ha parecido un pelín decepcionante y un pelín tramposo. Porque yo me esperaba, gracias Ángel, yo me esperaba que mis aplicaciones Android funcionaran igual de bien que en una tablet. Pero no van igual de bien. Aquellos que uséis Linux, habéis visto que cuando ejecutáis una aplicación usando Wine, como decimos en español, Wine, la aplicación, las tipografías no se ven igual, la resolución, el tamaño se ve más chiquitito. Pues las muchas aplicaciones Android, no todas, pero algunas aplicaciones Android no se ven igual que en una tablet. Y claro, te quedas ahí como diciendo, ¿esto es Android Android o esto es una emulación? Yo sospecho que hay una emulación por ahí que funciona más o menos bien. Pero hay una aplicación que yo uso mucho que se llama Feedly, que es un agregador de feeds para leer páginas web, noticias, etcétera, que cuando lees el artículo se ve bien, porque puedes aumentar la fuente de la letra, pero cuando lees los titulares se ve muy pequeñito y es muy incómodo. Luego, claro, es una pantalla grande, hay que tener cuidado para no hacer un falso positivo, un falso toque positivo. Lo bueno es que tiene bordes y eso está muy bien para leer. Entonces está muy bien. La batería está muy bien. En reposo no consume nada. Y de todas formas tengo la sensación de que mi vendido y querido Asus C300, un Chromebook con el que he sido muy feliz porque me funcionaba perfecto, pues ese Chromebook tenía mayor autonomía de batería. Eso me temo. Es un rollo eso, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal evoluciona. De momento, súper fluido. Por cierto, otra cosa, la cámara frontal del Samsung Chromebook Plus no me gusta tanto como la del Asus C300. Y toca las narices, porque un equipo que me costó 300 euritos, 300 euros que me costó el Asus C300, me da la sensación de que tiene mejor cámara, pero bastante mejor que la del Chromebook. Eso es una tocada de narices. Hay aplicaciones de Android con la que no es compatible el Chromebook. Por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft Word no son compatibles. Y yo tengo mi licencia de Office 365 pagada escrupulosamente y no funciona. Tendría que usar Word Online, es decir, Word a través del navegador. Otra cosa que llama la atención del Chromebook, del Samsung Chromebook Plus, es que dice, bueno, tú tienes aplicaciones de Android. Bueno, pues esto va a ser como una tablet Android. Pues no. Porque hay muchas cosas que no te instalas sencillamente porque tienes el navegador. Y hay aplicaciones que me he instalado porque me las ha recomendado el señor Tejedor 1964, que me ha dicho, Converso, instálate Gmail, porque es mejor que la versión web. Y vaya que si tiene razón. Así que ahora mismo estoy en ese momento en el que no sé qué aplicaciones usar y qué aplicaciones usar vía web. Es muy fluido, la verdad es que va fluido, va bien. Una cosa que no caí cuando lo compré. El equipo tiene dos puertos USB tipo C. Así que me compré un adaptador. Bueno, fenomenal, vale. Me compré un adaptador, me gasté mis 24 euros. Es un adaptador que tiene salida para HDMI, para USB tipo 3 y tiene salida para otro USB tipo C, con lo cual está muy bien porque puedo conectar ese splitter o ese ladrón, como queráis llamarle, puedo cargarlo y puedo sacar vídeo por HDMI. Pero otra cosa que no me ha gustado, el Asus C300, cuando yo le conectaba a puerto HDMI, que el Asus C300 tenía un puerto nativo, o sea, un puerto integrado de HDMI, la salida de vídeo a mi monitor Bang era mucho mejor, mucho más natural, mientras que este no se ve igual de bien. Entonces hay pequeños peros que no me están gustando. El tema del stylus. Bueno, este equipo viene con un stylus y es Samsung. Pues me ha gustado, pero no me ha parecido maravilloso. Es decir, ahora mismo este stylus está en un punto intermedio entre no es la quinta esencia, es decir, no es un Note, un Samsung Galaxy Note, no es un iPad Pro, no es un ¿cómo se llama el equipo este de Microsoft? La Surface. No es tan bueno como estos equipos, pero no es malo, no es un dolor de cabeza decir, ostras, es que es molesto usarlo. Así que está en una especie de punto intermedio, tierra de nadie, con la cual estás contento, pero no llegas a flipar. ¿Va bien con Google Keep? De hecho, no sabía qué aplicación, porque cuando yo he utilizado tablets de Samsung, Samsung te proporciona aplicaciones propias de ellos que van muy, muy bien. Pues esta tiene, funciona con Google Keep. Ahora, Google Keep, ¿qué tiene? Que exportar a PDF no es tan guay. Puedes pasarlo a un documento de texto de Google Drive y de ahí exportarlo a PDF, con lo cual ya tienes que hacer varios pasos. Entonces, bueno, ahora mismo estoy en ese momento en el que estoy viéndole todas las peguitas. Pero bueno, si hay cosas buenas que estoy haciendo, es que voy a todos lados con él. Es un portátil que pesa tan poco que me da igual llevarlo encima y decir, jolín, pues no lo he usado en todo el día, pero mira tú por dónde lo he usado. No me ha molestado cargar con él. Que haya un editor de vídeo está muy bien, y hay una cosa que me ha molestado y que quiero ver si es problema mío. Fijaos, el equipo tiene una ranura para meterle una micro SD. Yo le he metido una micro SD buena, de las buenas, una Samsung Edo de 128 GB. Bueno, pues ahí le he metido películas y series, Homeland, que estoy viendo ahí Homeland a tope. Y resulta que no puedo reproducir las películas con VLC. Las podría reproducir con otros otras aplicaciones de reproducción de vídeo, pero que resulta que no pilla bien los códecs de audio. Sin embargo, para reproducir VLC solo me ve la memoria interna. Yo sí tengo acceso a la tarjeta micro SD, pero desde la aplicación de VLC yo no puedo entrar a la memoria interna. Y con otras aplicaciones me pasa igual. ¿Solución? Pues me temo, a mi pesar, que voy a tener que formatear la tarjeta micro SD para que quizá me la reconozca el Chromebook. Me parece un poco raro, pero voy a hacerlo. Pues a lo mejor el problema es ese, y es converso, cállate la boca, formatéalo y ya verás cómo te lo pilla. Ah, vale. Entonces sí. Porque esa micro SD venía de una tablet Samsung. Bueno, de una tablet Samsung, y antes venía de otro Chromebook. Del Asus C300. El touchpad. Ya os digo que he leído montones de análisis en inglés y en español. Sobre todo en inglés, porque en español no ha llegado el Chromebook a España. Y había leído opiniones muy negativas del touchpad. Y el touchpad, igual que os he dicho que algunas otras cosas no me han gustado, a mí el touchpad me parece casi perfecto. Funciona bien, fenomenal, con una excelente sensibilidad, un scroll súper bueno, o sea, va fenomenal. Un comentario que había leído es que cuando doblas el portátil y lo pones en modo tablet, podías darle una tecla y se recibía el toque sobre el Chromebook. Y eso es falso. A lo mejor en alguna versión anterior lo fue. Pero ahora cuando tú doblas el portátil y lo pones en modo tablet, el teclado mecánico está anulado. No funciona. Y otra cosa. Cuando lo pones en modo tablet, aparece un teclado en pantalla. Y no me gusta nada el teclado en pantalla. No me gusta nada. Porque es un teclado muy... Me recuerda al teclado del Samsung Galaxy Note de 12 pulgadas... que tenía un teclado nativo, el teclado de Samsung, y era muy pequeñito. No era ideal para ponerte a teclear, como en el del iPad, que el del iPad, teclear en el teclado del iPad es una gozada. Supongo que se puede cambiar el tipo de teclado. Supongo, no lo sé. Pero el que trae por defecto no me gusta nada. Me imagino que esto está más pensado para el teclado mecánico y para escribir en el táctil dos cositas, pero poco más. Y bueno, pues... estas son algunas de mis impresiones. ¿Qué uso le estoy dando? Pues es el portátil que va conmigo a todos lados. Y bueno, dadas las posibilidades de Samsung y dada la posibilidad de integrar aplicaciones Android, pues la verdad es que es casi, casi un reemplazo del portátil. Prácticamente un reemplazo del portátil. También espero que vengan actualizaciones y que vayan mejorando cosas como la de la salida de vídeo y otras cositas. Y el tema de la micro SD, pues ya os contaré qué tal va. De momento... para mí los dos puntos que suman más es el tema del diseño. Tiene un diseño realmente chulo. Y el tema de la pantalla. Tiene una pantalla realmente muy chula y que va, pues, muy, muy bien. Y con eso... y eso se disfruta mucho. Sigo pensando que los Chromebooks algún día serán los dinosaurios que dominen la Tierra. Sigo pensando que los Chromebooks serán cada vez más y más usables. Este es un Chromebook atípico porque es un Chromebook que supera los 300 euros. La barrera psicológica de los 300 euros, que es el precio atractivo de los Chromebooks. Pero creo que seguiremos viendo más Chromebooks de 300 euros. Y sí que me da rabia que un equipo más económico como el Asus C300 me haya dado una experiencia general de usuario más positiva que la de este equipo. Y termino con una anti-recomendación. El amigo Abelillo86, comercial geek del podcast que lleva su nombre, me recomendó un portal que se llama Genei para gestionar mis envíos, recogida y entrega. Está muy bien porque es muy fácil gestionar un envío, preparar el paquete, imprimirte la etiqueta y que vengan a recogerlo. Sin embargo, está muy mal y quizás no es problema de Genei. Quizás el problema es de Correos Express. Está muy mal porque el comprador del Asus C300, a quien le mando una sincera disculpa, tenían que haber recogido el paquete el lunes a primera hora y el lunes no lo recogieron en ningún momento del día. Me puse en contacto con ellos, te atienden telefónicamente, es decir, si hay un teléfono, y dijeron, bueno, pues vamos a programar un envío. Por supuesto, como dicen ellos, las horas de recogida son orientativas, y tanto. Eso también le pasa a Segur, ¿eh? O sea, que tampoco es propio de Correos Express o de Genei. Dijeron que iban a venir a las 4 y vinieron a las 2. ¿Por qué? Porque el mensajero hace lo que le da la gana. El mensajero se acerca cuando puede, y si le viene bien, pues dice, ah, pues mira, me acerco y no tengo que estar de brazos cruzados. Lo entiendo, entiendo a ese señor. El problema es que, como siempre se pasa, pues se produce la ley de Murphy, que al final el mensajero viene cuando tú no estás o cuando a ti te viene mal. Entonces, bueno, la culpa es de Genei, dice Ángel Victoriano. Dice, Genei funciona muy bien, será cosa de Correos. Pues a lo mejor el problema ha sido Correos Express. Pero es que yo tenía buena impresión de Correos Express. Esta gente son los que traen los paquetes de Amazon y funcionan bastante bien, mejor que los de Segur de mi zona. Entonces, no sé si... Hay otro seguidor en Twitter que me ha recomendado otro servicio también de comparativa de mensajería y no sé si usar eso. Genial, está muy bien porque puedes pagar con tarjeta, con PayPal y eso está muy chulo. Es realmente fácil organizar un envío y que te lo recojan y lo manden y todo eso. Entonces, bueno, quizás ha sido mala suerte. Quizás ha sido mala suerte. Como lo de hoy, que he hecho dos intentos de un podcast y ha salido mal. Al final estoy metiendo el audio en el segundo canal de entrada de micro. Y no sé si es eso o es que simplemente los ADOS del podcasting tenían un mal día. O simplemente que la NSA, cuando me ha oído hablar de desinformación y de las herramientas que utilizan los estados para desinformar, pues han decidido ir a por mí. Bueno, amigos, pues así vamos a dejarlo. Quiero dar las gracias al señor Álvaro Alonso, al señor Víctor, Ángel, bueno, la verdad es que todos los que habéis estado, el señor César, señor tío Paco, Tar Heels, gente muy entrañable, muy fiel, muy leal. El señor Arcaich, que me ha dedicado un cariñosísimo post en la plataforma Medium. Una reflexión muy interesante. Arcaich, podéis buscarlo en Medium, podéis buscarlo en mi timeline de Twitter, Converso72, donde habla del podcasting y donde me dedica unas cariñosas y afectuosas palabras. Y esto es lo grande del podcasting, queridos amigos. Esto es lo grande del podcasting. Que al final no es un medio convencional. Tú no vas a ser amigo de Carlos Herrera. A ver, tampoco es que me las esté dando de Carlos Herrera. Lo que estoy diciendo es que el podcasting, a diferencia de la radio y de otros medios, sí te permiten hacer amistad con aquellos a los que estás hablando o con aquel que te está hablando. Quizás sea cosa de masificación. Si a lo mejor hay un podcaster que tiene 7 millones de seguidores, Pues entonces ahí, digamos que la comunidad creada alrededor del podcaster, pues no va a ser tan cercana como una comunidad pequeña. Vidas en Red, pues tiene una comunidad muy activa, y quiero mandar ahí un saludo, un afectuosísimo saludo al canal de Telegram de la Isla de Vidas en Red. Si queréis entrar en la Isla de Vidas en Red, ya sabéis que no doy el enlace, os doy una pista. Y la pista es entrar en isla.vidasenred.com y ahí tenéis el enlace para poder acceder a esa especie de remanso de paz. Aunque a veces no es un remanso de paz, se forman ahí unas discusiones que yo a veces las leo porque no puedo leerlo todo y digo, madre mía la que se está liando aquí con el Mist hablando de Linux y la gente calentándose, en fin. Bueno, amigos, en cualquier caso es un placer tener una comunidad que, aunque va creciendo, pues yo creo que sí, seguimos manteniendo esa cercanía. Y sí es cierto que con el tiempo, y esto en los más de 15 años que llevo aquí, pues me di cuenta de que esto es como una cafetería, ¿no? Donde hay gente que entra y que sale. Hay gente como Neobius, que no sé dónde estará, y me gustaría, si estuviera escuchándome, que me mandara un saludo, aunque sea en Twitter. Un tipo con el que tuvimos mucha relación desde la página de vidasenred.com y desapareció. Y otra gente que ha llegado y han sido muy activos en esa conversación, pero luego ha desaparecido. Como la vida misma. Hay gente que forma parte de tu vida y luego hay gente a la que los pierdes. Y esta semana he tenido un grato encuentro con una de las personas más interesantes que he conocido. Y es mi amigo Da Vinci, un tipo al que conocí en un Starbucks cuando yo acababa de comprar el Asus EPC. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, solo los lectores más veteranos de Vidas en Red os acordaréis de aquello. Y bueno, este chico se me acercó a mí. Oye, ¿eso qué es? Es un portátil. Y bueno, a raíz de esa conversación empezó una amistad. Y hemos salido unas cuantas veces. Él participaba de la vida que había en el Patio de las Maravillas, un centro social ocupado. No voy a entrar en valoraciones morales ni éticas. Para mí me abrió un mundo que yo no conocía y que me afectó y me impresionó mucho. Pero luego, por cosas de la vida, perdí el contacto con Da Vinci. Un tío que es músico, que es programador y que estudió en París música y matemáticas. Un geek de tomo y lomo y un tipo muy, muy, un personaje auténtico. Y el otro día, en una plaza de Madrid, me lo crucé y pensé, ¿es Da Vinci? Y él me miró y yo creo que como medio reconoció. Y entonces le pregunté, ¿perdona? ¿Eres Da Vinci? Y entonces ya nos saludamos. Pues bueno, un feliz reencuentro, amigos. Un feliz reencuentro entre dos geeks. Entre dos geeks que tienen muchas cosas en común. Y es que a veces los geeks somos gente un poco solitaria. Somos gente un poco solitaria porque no tenemos a otros con los que compartir nuestras aficiones o hablar de nuestras obsesiones. Y eso Internet lo hace posible. Y a pesar de que haya tiranteces, o como en el canal de la Isla de Vidas en Red, discusiones más o menos acaloradas, al final es como tu pareja. Quizá discutas con ella, pero qué bien siente discutir con alguien por el que sientes aprecio. Amigos, este es el tercer podcast fallido de Vidas en Red. Bueno, este es el único que ha funcionado. Gracias a los que os habéis tragado esta parrafada. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Y es un placer teneros al otro lado de los micrófonos. Salud y respeto a la familia Mick. Salud y respeto a la Isla de Vidas en Red. Larga vida a nuestra república. A nuestra república Mick. Mobile Geek. Somos más que una familia. Somos una nación de hombres libres. Y como hombres libres, vamos a pelear por nuestra nación y vamos a hacer que sea cada vez más grande. Buenas noches y salud y respeto.